Hola, gente rosquera. El delegado del Comité de Empresa, David Llobet, nos hace un resumen de la sexta reunión del día 5 de marzo de 2026 de la negociación del convenio colectivo de Transports de Barcelona. Nueva reunión de convenio, mismas circunstancias, mismas situaciones. Es decir, ninguna, no sacamos nada en claro de las reuniones a las que asistimos. En este caso, habíamos adelantado ya en la anterior reunión un documento en el que se especificaba todos aquellos cambios, rectificaciones, incluso nuevos permisos para poder debatirlos en la mesa de la negociación de convenio colectivo. No es que nos sorprenda, pero ayer, al encontrarnos delante de la dirección, nos dimos cuenta que todo sigue igual, como la famosa canción de Julio Iglesias. ¿Qué pasó? Pues sencillamente que la empresa llegó con unas pretensiones suyas, con unos cambios directamente sacados de su horno, haciendo caso omiso a lo que estaba por la parte de los sindicatos. Sorpresas, sorpresas muchas. Entre otras, que nos trajeron un pantallazo, nos pusieron una exposición en una pantalla en la cual indicaba la cantidad, el dinero para entendernos que nos costarían esta rectificación en los permisos, que ascendían más o menos a unos 500.000 euros. El hecho de que el cambio genere un gasto no nos sorprende. Lo que nos sorprende es los números que nos presentaron. Unos números que estaban mega inflados, entre otras cosas. Por ejemplo, podríamos decir como ejemplo que un permiso que tiene un día de permiso o dos días de permiso, al dividirlo entre las personas, serían decimales. Es decir, que hacían una parte de ese permiso. ¿Por qué pasa esto? Pues sencillo, porque mezclan las cosas para confundir. ¿Cómo lo hacen? Ellos colocan los días de permiso y lo dividen entre la totalidad de la plantilla, lo que viene a darte unos números decimales. Es imposible que un permiso tenga dos días de decimales. Si lo piden 20 personas, habrán 40 días de ese permiso. Si el permiso fuera de dos días y lo piden 20 personas, serían 40, pues no serían decimales. El motivo, como os he explicado ya con anterioridad, es ese, que mezclan conceptos y entonces lo que hacen es confundir a la parte social, cosa que no consiguieron. Dado que en ese mismo momento ya se abrió un debate el cual no nos llevó a nada ni por parte de la empresa ni por parte de los sindicatos, debido a que la empresa sigue cerrándose en banda y al parecer quiere dilatar esta negociación en el tiempo. De hecho, al salir de la reunión seguimos sin tener fecha, ya nos pasó en la anterior, y vamos haciendo una reunión cada 15 días. Si seguimos en esta línea, pues este convenio va para largo. No tanto, porque en el convenio no esté bien preparado por parte de los sindicatos, sino porque cuando lleguemos a la parte de los temas que realmente van a generar mucho debate, porque así debe ser, no me puedo hacer la idea de cuánto va a ser la firma de este convenio que los tenía que llevar al año que fuera, pero con un convenio ya firmado. Nada. Eso es todo lo que ha pasado. No se puede informar nada más porque es que no sucede nada en estas reuniones. Y bueno, seguiremos informando. Como ya os decimos siempre, si queréis seguir siendo informados, pues tenemos los canales habituales de CGT, tanto a nivel escrito como todos los lunes en el programa de Radio Rosco.